Comentarios de la lección. Comentario del profesor Sigberto Marx. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 3. Tesalónica en los días de Pablo. Versículo de memoria. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Primera de Corintios 9:19. Introducción. El estudio de las lecciones de esta semana no se basa tanto en la Biblia tal como estamos acostumbrados, sino en la arqueología y otros escritos, que evidentemente complementan el texto sagrado. De este modo, el autor tiene el propósito de brindar una base más amplia para que podamos entender mejor la relación de Pablo con los tesalonicenses, y así extraer lecciones acerca de las conductas y actitudes adecuadas como verdaderos cristianos. Los romanos llegan a Tesalónica. Vamos a conocer un poco sobre la situación política de Tesalónica en los días de Pablo. Ciudad griega fundada por Casandro en el año 316 a.C. Este general de Alejandro el Grande bautizó la ciudad con el nombre de su esposa. Importante centro comercial desde el año 168 a.C., Tesalónica fue anexada al Imperio Romano en ese año, tornándose capital de Macedonia. La ciudad era una gran base naval, principal puerto en Macedonia, que en el tiempo de Pablo contaba con aproximadamente 200.000 habitantes. En el año 168 se rindió a los romanos en la batalla de Pidna. En la guerra contra Casio y Bruto, la ciudad se mantuvo del lado de Antonio, que terminó victorioso, por lo que fue declarada ciudad libre, en recompensa por su lealtad, a pesar de continuar bajo la tutela romana. Fue alrededor del año 42 a.C., que Augusto la convirtió en ciudad libre, por lo que era gobernada por el pueblo, teniendo a los politarcas, seis personas del lugar, como autoridades electas. Estos se encargaban de mantener la paz, pues, en caso contrario, los romanos les quitarían el estatus de ciudad libre. Disfrutó de esa condición durante el Imperio Romano, convirtiéndose en la más próspera de Mesopotamia. Su ubicación geográfica favorecía el comercio y también la expansión del Evangelio. Los tesalonicenses gozaban de mayor libertad política que Jerusalén. Esto significaba que los líderes políticos y la gente rica de la ciudad estaban en una situación ventajosa. Ellos no querían perder el estatus de ciudad libre. Es por eso que trataban de impedir cualquier movimiento que provocara el disgusto del emperador romano, igual como lo hicieron los líderes del Sanedrín ante las predicaciones de Jesús. Como consecuencia de esto, no le costaba mucho a cualquier fanático juntar gente en contra de un predicador cristiano, tal como sucedió con Pablo. En aquella ciudad Pablo solo consiguió predicar durante tres sábados, y tuvo que irse. Pero allí quedó un grupo que prosperó. Los judíos usaron en contra de Jesús la situación de libertad de la ciudad que eventualmente, tal como en el caso de Pablo, podría atraer el odio de Roma y perder así esa condición. En fin, todo es válido para ser usado contra el reino de Dios, siempre que eso suponga una amenaza para el imperio de Satanás. En nuestros días también será así: los verdaderos adoradores serán acusados de revoltosos, de amenazar la unidad religiosa, de estar en contra del nuevo orden mundial, y cosas semejantes. El pueblo trabajador era el que más sufría porque los romanos cobraban tributos, y en aquellos tiempos, como también hoy, ellos eran los que pagaban. Por lo tanto, eran presa fácil de revolucionarios, y los predicadores como Pablo podían ser clasificados como tales, siendo considerados, desde luego, una amenaza para las clases más pudientes y favorecidas. Una respuesta pagana a Roma. Con sus muchas formas de adoración pública, Tesalónica es una referencia en cuanto a la deificación de los emperadores. Tenía un templo para el culto a César. En sus monedas, la ciudad de Roma y sus emperadores eran retratados como divinidades. Había en la ciudad un templo para la diosa Isis, al lado de Cabirus, su divinidad protectora. De los relatos que incluyen a personalidades en los ritos sagrados de las ciudades griegas, desde el siglo VI a.C., se puede afirmar que los tesalonicenses practicaban cultos misteriosos, principalmente a Cabirus, que también era protector de la ciudad de Filipos. Este Cabirus era un dios menor, y fue un hombre muerto por sus hermanos. El pueblo confiaba demasiado en él, y tenía esperanza de que lo socorrería. Pero el emperador romano, especialista en el embuste y el engaño, como lo son muchos políticos, propagó la idea de que él era la reencarnación de Kabirus. En medio a toda esa diversidad de cultos había una comunidad judaica que, descontenta con el éxito del programa evangelístico, agitó al pueblo de la ciudad contra el apóstol Pablo. Con el tiempo, el pueblo había perdido la esperanza de que ese Kabirus los socorriese, y así se abrió espacio para otra predicación, la del cristianismo, colocando la esperanza en Jesucristo. En nuestros días pasa lo mismo. Hay iglesias prometiendo milagros y demostrando que los hacen. Sin embargo, hay muchos relatos falsos, y mucha gente que va a esas iglesias se da cuenta que está siendo engañada, y que sus líderes solo están interesados en las ofrendas. He conocido varios casos de personas que salieron de esas iglesias buscando un mensaje mejor fundamentado. Va aumentando la cantidad de personas que ya no le ven más sentido al evangelio de la prosperidad, de la sanidad y de los milagros, con montones de dinero que van a parar a manos de pocos, y que sirven para mantener mansiones lujosas. Por ejemplo, los datos dicen que entre 2003 y 2009, el 24%, 480.000, de los miembros abandonaron la iglesia de Edir Macedo. Al mismo tiempo, en ese periodo aumentó la proporción del 4 al 14% de los llamados creyentes genéricos, que son aquellos que asisten a más de una iglesia, muchos de ellos en busca de una definitiva. Son datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, a través de su relevamiento de presupuesto familiar. La Iglesia Católica, en el Brasil, y en diversos lugares en el mundo, especialmente en los países desarrollados, viene perdiendo fieles vertiginosamente. Los católicos, que en 1950 representaban el 93.5% de la población, eran el 73.7% en el censo del 2000, y en el 2009 eran apenas el 68.4%. La fuga es más acentuada en las clases jóvenes. Esas personas están buscando un evangelio que atienda sus necesidades espirituales. En todo el mundo se va generando el espacio para la predicación del evangelio eterno. El mundo está madurando para la predicación final. El evangelio como punto de contacto. Pablo era un predicador bien flexible que se adaptaba fácilmente a las nuevas culturas. Él adecuaba su estrategia de predicación según el lugar. Al llegar a una nueva ciudad, primero estudiaba bien las condiciones culturales y la religiosidad, así como las divinidades del lugar. Después decidía cómo iba a predicar. Esta es una estrategia que hoy todavía debemos utilizar, pero con mucho cuidado, tal como lo hizo Pablo. Eso no quiere decir que debamos hacer concesiones en relación a nuestros principios ni a nuestra cultura adventista, que está por encima de todo en este mundo. Lo interesante es que el abrirse un poco a la mundanalidad es una estrategia que atrae fácilmente a un gran número de personas. Fue así que la Iglesia Católica se granjeó millones de fieles, y hoy cuenta con más de 1.000 millones, aunque hoy esa cantidad está en franco descenso por todo el mundo. ¿Son salvos la gran cantidad de adeptos que conquistan esas iglesias? Así es como la Iglesia de Edir Macedo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, en 30 años. Solo en el Brasil alcanzó a 13 millones de miembros con más de 15.000 pastores y 5.000 templos. Esas iglesias neopentecostales utilizan el evangelio popular mundanalizado para cautivar adeptos. ¿Sería esa una buena estrategia para la iglesia adventista? Esas iniciativas existen, de manera oficial, entre nosotros, las cuales pueden ser clasificadas como estrategias que, aun partiendo de las de Pablo, se han degenerado. Así como sucede en esas nuevas iglesias ricas y llenas de fieles, pero cuyo destino es la muerte eterna. Elena G. Debb White tiene una palabra segura a ese respecto. Muchos se figuran que para alcanzar a las clases altas, hay que adoptar un modo de vivir y un método de trabajo adecuado a los gustos desdeñosos de ellas. Consideran de suma importancia cierta apariencia de fortuna, los costosos edificios, trajes y atavíos, el ambiente imponente, la conformidad con las costumbres mundanas y la urbanidad artificioso de las clases altas, así como su cultura clásica y lenguaje refinado. Esto es un error. El modo mundano de proceder para alcanzar las clases altas no es el modo de proceder de Dios. Lo que surtirá efecto en esta tarea es la presentación del Evangelio de Cristo de un modo consecuente y abnegado, cita del libro El Ministerio de Curación, página 164. Así los induciremos, diálogo entre Satanás y sus agentes, a sacar la conclusión de que los requerimientos, de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creían, y que conformándose con el mundo podrían ejercer una mayor influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo, entonces no tendrán ninguna fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán listos para ridiculizar su primer celo y devoción. Cita del libro Testimonios para los Ministros, páginas 482, 483. El Señor ha de obrar pronto con gran poder entre nosotros, pero hay peligro de permitir que nuestros impulsos nos lleven a donde el Señor no quiere que vayamos. No debemos dar un solo paso que luego necesitemos desandar. Hemos de avanzar solemnemente, con prudencia, y no hacer uso de expresiones extravagantes o permitir que nuestros sentimientos estén sobreexcitados. Debemos pensar con calma y actuar sin excitación, porque habrá personas que se acaloren con facilidad, que utilicen expresiones descuidadas y empleen palabras extremas para crear excitación, actuando así precisamente en contra de la obra que Dios quiere realizar. Hay una clase de personas que está siempre lista a escaparse, por alguna tangente, que desea captar alguna cosa extraña, maravillosa y nueva, pero Dios quiere que todos se muevan con calma, en forma considerada, eligiendo nuestras palabras de acuerdo con la sólida verdad para este tiempo, lo cual requiere que éstas sean presentadas a la mente libre de todo lo que sea emocional, hasta donde sea posible, aunque tengan la intensidad y la solemnidad que es propio que tengan. Debemos precavemos contra los extremos, y guardamos de animar a aquellos que, aun quisieran estar en el fuego o en el agua. Cita del libro Testimonios para los Ministros, páginas 229, 230. El mundo será convencido no por lo que enseñe el púlpito, sino por lo que la iglesia viva. El ministerio en el púlpito anuncia la teoría del evangelio, la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. Cita del libro Servicio Cristiano, página 88. Pablo, el predicador callejero. En los tiempos de Pablo había otros maestros públicos que se presentaban en las plazas. Eran los filósofos. Los primeros de ellos surgieron en la región de Jonia y Magna, en Grecia, allá por los siglos 7 y 6 a.C. El primero de ellos fue Tales de Mileto. Eran los presocráticos. Ellos creaban sus propias teorías, o seguían las de algún maestro anterior, por lo que se llamaban discípulos de este o de aquel maestro. Procuraban lograr gran elocuencia en su oratoria, y se convirtieron en grandes polemistas y muy eficientes argumentadores, así como en el uso del lenguaje corporal al presentarse en público. Realmente ellos impresionaban a las personas que generalmente disfrutaban de escucharlos. Esos filósofos enseñaban ciencia humana, basada en el método del pensamiento racional deductivo. Por ejemplo, Sócrates, que vivió entre los años 470 y 399 a.C., decía cosas que impresionaban, pero que estaban erradas a la luz de la Biblia. Solo sé que nada sé, el verdadero conocimiento viene de dentro. ¿Qué enseñaban los filósofos, partiendo de una base general? Dependía del maestro al cual seguían. Tesalónica no era una ciudad que producía filósofos. Hacia allí iban seguidores que llegaban de otro lugar, o que eran de allí, pero que habían aprendido de filosofía, generalmente griega. Ellos se enseñaban sobre cómo convertirse en un buen ciudadano activando el poder interior, sometido a la racionalidad humana. Evidentemente no admitían al Dios verdadero, y estaban apegados a la mitología pagana, de diversos orígenes y vertientes, pero que, en síntesis, se había originado en Nimrod, el bisnieto de Noé. Pablo también predicaba en la calle, aunque también lo hacía en otros lugares como en templos y en casas. Pablo enseñaba de un modo diferente. Según la lección, él decía que el verdadero cristiano debía apartarse de ciertas cosas del mundo, como aún enseñamos hoy, y que la salvación proviene de Dios, o sea que es una operación de afuera hacia adentro, una recreación, tal como aún enseñamos hoy. En nuestros días hay muchos maestros enseñando infinidad de cosas. Hoy la moda es enseñar que Dios quiere dotarnos de riqueza en este mundo, que podemos vivir como deseemos, pues una vez entregados a Jesús, somos salvos para siempre. Lo que importa es seguir a determinada iglesia, contribuir con ella con mucho dinero, y cada una de ellas pretende ser verdadera. También forma parte de esa moda, música sonando a alto volumen, sanaciones y milagros, así como el hablar en lenguas, dependiendo de la iglesia. De manera diferente, la Iglesia verdadera concluirá la predicación del mensaje que se le ha confiado a todo el mundo, a través del poder del Espíritu Santo, valiéndose de métodos muy sencillos, tan simples que impresionarán incluso a los propios líderes de la Iglesia. Eso aún está en el futuro, pero lo veremos en pocos meses. Elena de White escribió sobre eso: permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Cita del libro Eventos de los Últimos Días, página 207. Dios utilizará medios sencillos para terminar su obra. Tan simples que los obreros se sorprenderán. Si tuviéramos el poder del Espíritu Santo, dejaríamos de lado los artilugios de origen humano, y del mundo, que hoy se utilizan bastante en la Iglesia, pero que no son otra cosa que una mezcla de paganismo y cristianismo. Somos una Iglesia especial, tenemos que ser creativos y originales, pero también dependientes del poder de Dios, no de las cosas del mundo. Esta es otra profecía de Elena de White que se cumple. Hogares Iglesia. Creo que la respuesta a lo que analizamos en párrafos anteriores, está en la lección correspondiente al jueves de esta semana. ¿Cómo operó la Iglesia en tantos lugares en las primeras décadas del cristianismo? En muchos lugares no había siquiera una construcción apropiada para albergar a los miembros de la Iglesia, entonces ellos se reunían en los hogares, o en salones pequeñas. Al ir a predicar sobre profecías en diversos lugares, recuerdo haberlo hecho ante grupos pequeños, que alquilaban un pequeño salón, bien acogedor, y en él se organizaban como grupo para realizar sus cultos. Eran hermanos fervientes que adornaban el lugar con flores, todo bien organizado y hermoso. Todos se conocían, y gozaban al estar juntos. Al mediodía también almorzaban juntos. Eran grupos de 30, 40 o 50 personas. Cuán buen fue estar en un grupo así, pequeño, pero dinámico, con iniciativa, un buen liderazgo, siempre con alguna cosa novedosa, nunca detenido en la monotonía. En síntesis, muy acogedor, un lugar para ser feliz. Esa es la idea de los grupos pequeños. Deben ser dinámicos, con novedades, dirigidos por personas con la iniciativa de crear situaciones agradables a todos. He ido a iglesias grandes, por ejemplo, con más de 1000 miembros. En ellas se forman grupos menores, desconectados unos de los otros. Y no hay el mismo espíritu de unidad y fraternidad como en esas más pequeñas. Cuán bueno es sentirse parte de una familia, donde todos se conocen y se aman. Pues así es como la obra será concluida, a través de grupos pequeños, simples y dinámicos, donde todos se amen mutuamente. Aplicación del estudio, como en aquellos tiempos cuando los apóstoles salieron a predicar, muchos, pero no todos, estaban hartos de falsas predicaciones y anhelaban algo más sólido y duradero. Hoy ocurre lo mismo. Millones de personas son engañadas por los predicadores de la prosperidad secular, cuando únicamente ellos son los que se enriquecen. Y son millones los miembros que no se dan cuenta de que todo eso está equivocado, y que estamos en el escenario profético del fin del mundo. Pero no siempre todos caen y permanecen en ese estado de letargo, sin darse cuenta de absolutamente nada. Hay un buen número de personas que son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta que, cuando solo el pastor se enriquece, algo anda mal. Esas personas, porcentualmente un grupo pequeño más numéricamente un grupo expresivo, están maduras para recibir el auténtico mensaje bíblico, que solo la Iglesia Adventista puede dar. Jesucristo está conduciendo la Iglesia para que muy pronto tenga poder para alcanzar a esas personas para que formen parte de la Iglesia verdadera. Entonces la obra será concluida. Profesor Sigberto Marx. Traducción del texto, Rolando de Chuquimia. Recursos Escuela Sabática. Suscríbase para recibir gratuitamente recursos para la Escuela Sabática.